ZZK Films empieza, digamos, como brazo hermano de ZZK Records, que es como, digamos, lo que viene organizando la CISEC en todo este estos 10 años que se cumplen ahora. La razón por la cual empezamos es porque nos dimos cuenta que toda la música que se distribuía por Argentina, por Latinoamérica y por el mundo tenía como historias por detrás que valían la pena ser contadas, ¿viste? Y nuestro primer proyecto fue contar la primer gira que hizo La Yegros por Europa, donde queríamos contar un poco cómo era ese choque entre la cultura latinoamericana y europea, cómo nos veían ellos, cómo los veíamos nosotros, qué pasaban entre unos y otros, y ver también cómo le pega a la gente. Y ese fue nuestro primer proyecto. De ahí nos dimos cuenta que eso era, nos quedábamos cortos para contar todo lo que teníamos que contar, y empezamos con el proyecto de New Latin Sound, que la idea es hacer una especie de como de Wikipedia de la música emergente latinoamericana cruzada con la música ancestral de raíz. Por eso empezamos por Ecuador, porque bueno, porque habíamos empezado a afinar lazos con Ecuador por todo, por el tema de Nicolás Cruz, que es ecuatoriano, y haber ido allá y ver qué era lo que pasaba, y encontramos que había una movida muy interesante, tal vez la menos conocida, pues tal vez se conoce más de otros lados, de Colombia, obviamente, de Perú, de Brasil, pero tal vez de Ecuador no había tanta data, pero sí había una riqueza musical y cultural muy grande que nos parecía que era importante contarla. Ese es el inicio de estos dos episodios de New Latin Sound. Claro, bueno, La Yegros y Nicolás Cruz son artistas también del sello, y en estos dos episodios que son de Ecuador es buenísimo porque primero te dice hay un sonido amazónico que es de un lado de Ecuador y hay un sonido de la costa, y se llega bueno a conocer qué es la marimba, su historia. Digamos, es un Wikipedia, como vos decís, pero más complejo porque tenés la posibilidad de escuchar y de ver. Exactamente. Bueno, esa es un poco la historia, digamos, ¿no? O sea, poder... El tema es ese, es como no quedarte solo en que, escuché esto y está bueno, sino ver qué es lo que hay, no solamente el detrás de escena, digamos, el detrás de la cultura, ¿viste? O sea, como decir, lo que escuchamos ahora de la música que tiene algún tipo de raíz... folclórica o de cumbia o de algo del propio lugar de donde venimos, tiene una historia por detrás que no es solamente la parte, lo que se cruza con música electrónica, con música más pop o rock o lo que sea, sino también tiene que ver con esas tradiciones que hay por detrás, que está bueno contarlas para decir que, para ver que hay una continuidad y no una ruptura exactamente, ¿no? Claro, bueno, otro de las producciones, esta todavía no está para ver, pero estamos muy ansiosos de verlas, es Analog Memories, que contanos un poco, es una historia bastante curiosa sobre la música. Bueno, eso es lo que al empezar a recorrer Latinoamérica buscando contar historias, de golpe aparecen más historias, y este es un caso exacto de eso, digamos. Nosotros agarramos y... mientras estábamos haciendo la investigación para New Latin Sound en Quito, nos encontramos que uno de los, que Quijosis, que es uno de los músicos emergentes más interesantes que tiene la movida de Quito, nos cuenta una historia que de golpe es fabulosa, que nosotros no la sabíamos, que nos pareció genial, que era, resulta que él tenía un abuelo al cual no había conocido nunca. Porque parece que estaba medio, tenía muchos problemas, se peleaba mucho con todo el mundo, digamos, y ya en su época más mayor, en como que empezó a tener cada vez más peleas con toda la gente. Entonces, resulta que hace un par de años el abuelo se muere, y entonces le toca como labor familiar a él y a su hermano agarrar y limpiar una oficina que tenía en el centro de Quito. El abuelo además era un acumulador, o sea que tenía toneladas de diarios guardadas de los últimos 20 años, una cosa así. Cuando los chicos empiezan a sacar tonelada tras tonelada de periódicos, encuentran abajo de todo eso unas valijas con cintas abiertas, o sea, con los carretes que se usaban para grabar música antes de la era digital, digamos, ¿no? Y como él además es músico y es un fascinado por todo el tema de las tecnologías musicales, consigue un grabador, un reproductor de cinta abierta, y cuando empieza a escuchar las grabaciones descubre que hay unas grabaciones increíbles de música popular ecuatoriana de la década de los 60 principalmente. Ahí, investigando un poco, descubre que efectivamente su abuelo había tenido un sello discográfico, principalmente durante la década del 60, que había editado, digamos, los grandes músicos de la música popular ecuatoriana. Ellos lo llaman música nacional ecuatoriana, digamos, que vendría a ser como esa mezcla de lo que nosotros tenemos como música popular, que es un poco esa cosa de mezcla de música tradicional o folclore con algo, con sonidos un poco más modernos, pero de la década del 60. Las grabaciones que hay son más de 300 cintas, y cada cinta tiene 3, 4, 5 grabaciones, lo cual lo hace una cantidad monstruosa de material que se calculaba perdido. Y es esto, hay una historia perdida por detrás, que la idea del documental en el que estamos trabajando es descubrir qué hay detrás de todo eso, qué quedan de esos ahora viejitos que habían grabando las músicas, algunos los empezamos a rastrear, contar un poco cómo era la movida social y cultural de Ecuador en ese momento. Y también hay algunas preguntas que son más universales, ¿viste? Que tiene que ver con si no tenemos contacto con lo que se hizo antes, si nos perdemos de el bien cultural histórico, ¿qué nos queda en el futuro? Lo dice Quijosis, dice, si nosotros, las nuevas generaciones, si no tienen contacto a la historia cultural de su país, van a pensar que lo que hacen es nuevo y solamente es la repetición de algo que ya se hizo, pero que ellos no saben que existe. Entonces, esa búsqueda también tiene que ver con esa cuestión de profundizar el acervo cultural de no solo de un país, como latinoamericanos, diría yo. Claro, encontrar lo que hay de común más de lo que hay de diferente. Uno de los protagonistas que hablaba en uno de los episodios decía, tenemos más que ver con todo lo que está dentro de la Amazonia, más que con la división de países, digamos, más es un encuentro regional que una división arbitraria entre dónde empieza y dónde termina un país. Lo bueno también de esta propuesta, contanos un poco, la financiación es colectiva. Sí, la idea es que nosotros, obviamente, los proyectos están en YouTube para ver, o sea, eso a través de nuestras cuentas de Facebook o nuestra web zzkfilms.com, se pueden acceder a los distintos proyectos que tenemos, los que están terminados, directamente para verlos. Y de esa manera, como creemos que la cultura tiene que llegar a todos, no tiene que estar limitada para el que tiene plata para pagarla o no, para el que puede, para el que está en la zona que se publica y hay zonas que no se publican, y digamos, creemos que esto tiene que llegar a todo el mundo y tenemos esa idea de llegar a todos, también lo que pedimos es que entre todos también seamos parte de la forma de gestar esto. Entonces, hemos armado un crowdfunding, que es estos sistemas de que cada uno, desde cualquier parte del mundo, a través de la tarjeta de crédito, pueda aportar $1, $5, 100, 50, la cantidad que tenga ganas, si vio el proyecto, le gustó, y además eso tiene como siempre un ida y vuelta. Entonces, se regalan, en devolución damos temas o remeras o participación dentro de los documentales, o sea, es como que entre todos trabajamos juntos y tenemos como un ida y vuelta de todo eso, que nos parece que es una forma en la cual tampoco tener que depender de los condicionamientos de si se hace por tal marca o tal auspicio, tal cosa, y hay cosas que se pueden mostrar o no. Me parece que lo que nos permite es también una libertad de expresión más amplia. Y también como un ida y vuelta más directo con los que son nuestros espectadores, la gente que realmente le interesa lo que hacemos. Entonces, invitamos a todos, a través de ZZK Films está el enlace al crowdfunding. Los que ven nuestros laburos y tienen ganas de ayudarnos, digamos, no hace falta que paguen ni la entrada del cine, con que paguen una parte chiquita, todo es agradecido, porque también es los que nos... No es solamente ayudar a que sigamos haciendo estas cosas, sino también es, digamos, darnos como un apoyo moral, digamos, ¿no? Como decir, che, loco, me gusta, denle para adelante, este es mi pequeño aporte, pero me comprometí, aunque sea con un dólar, para que ustedes sigan adelante, y para nosotros eso es re importante. Claro, aparte la circulación es libre, entonces es una manera de recompensar eso. Yo también pensaba, digo, estos pibes podrían tranquilamente venderle la serie a Netflix, porque hay varias opciones así, y eligen hacerlo público, así como muchos de nosotros pagamos Netflix, Spotify, no sé cuánta plata significa eso por año, digamos, no es nada poner una cuota de onda para ustedes. Claro, porque me parece que también hay que a veces descentralizar un poco y plantear otras discusiones, y entonces eso nos permite también tener esas libertades. Y además también que tener como un ida y vuelta más directo, o sea, nosotros publicamos en YouTube o en Facebook y los espectadores comentan y dicen, che, me gustó esto, este tema, ¿de dónde es? Qué bueno que está tal cosa, cambiaría tal otra, ¿viste? Todo tipo de críticas, y son todas súper interesantes porque, digamos, si vos lo mostrás en Netflix, no hay una parte para comentarios de los espectadores y que le llegue a quienes lo hacen, digamos. Entonces, me parece que también nos valemos de las redes sociales para generar este ida y vuelta y que el diálogo sea más democrático, digamos, ¿no? Pablo, ¿cómo estás? Soledad te saluda. Hola, Soledad. Mirá, con respecto a esto que decís del tema del público y la importancia que tiene, ¿no?, la voz de quienes los escuchan y los ven, ¿qué recepción han tenido en estos viajes que han hecho, quizás en los encuentros con otras culturas, con otros países, o experiencias parecidas, o qué recepción han tenido con respecto a esto que es bastante novedoso? Mira, una de las cosas que a mí, tanto como a Grant, que es la otra cabeza de ZZK Films, y además es la cabeza de Records, una de las cosas que más nos emocionan es, por ejemplo, haber recibido varios mensajes de gente de Ecuador diciendo, gente de joven, de nuestra edad, o sea, tipos que están más o menos escuchando la música que escuchamos nosotros, diciendo, uy, qué bueno que es esto, no sabía que existía. Si llegamos al corazón de las cosas, de que alguien del propio lugar descubre que esa música emergente ecuatoriana, que puede ser ecuatoriana, puede ser argentina, brasilera, colombiana, peruana, de donde sea, tenía una raíz en tipos que tienen hoy 70, 80 años, que están haciendo algo que tiene que ver con eso, que está tomado y que los músicos actuales han escuchado y han mamado de todo ese valor musical y cultural. Nada, cuando llegamos al espectador que se emociona por decir, descubrí una cosa de mi país, que nosotros somos extranjeros en un punto, que les vuela la cabeza, me parece que eso es el mayor ida y vuelta, y además que eso esté convertido en un comentario, que no sea solamente lo escuché y no se lo iba a nadie. Cuando nos lo comunican a nosotros, para nosotros es como decir, wow, misión cumplida, digamos, ¿no? Me parece que esos idas y vueltas, esos pequeños comentarios de decir, uy, me volaron la cabeza, uy, qué bueno que está, no sé, pero digamos, cuando no es la cosa de, digamos, el comentario simple, sino que hay una razón por la cual pudieron llegar a un conocimiento emocional, emotivo, porque el arte y la música es súper, tiene mucho que ver con las emociones, y les generó algo, para nosotros es la razón por la que estamos haciendo esto. Bueno, Pablo, muchas gracias. La verdad que esperamos... también hay un largometraje que cuenta la historia de ZZK, que lo estamos esperando con ansias. Sí, sí, sí. Eso probablemente el año que viene nos dediquemos de lleno a armar eso. Y dentro de un mes y monedas, una cosa así, va a salir el tercer episodio de New Latin Sound, donde todos vamos a poder conocer la música de Ecuador, pero de la parte de los Andes. El sonido andino va a llegar a YouTube para que todos lo conozcan más en profundidad.